Es educado, respeta siempre a los demás, bien arreglado, y deja a las damas pasar, tan peinado, que nadie se vaya a pensar, es con cuidado. Vive siempre la verdad en los estudios, y después a trabajar y con los años, una familia que formar, y después la hipoteca, el deporte, la dieta, y la calvicie que empieza. Si te ofrecen, no te interesa. Si te interesas, te irás.